máxima alcanzó los 16 grados 4 décimas a las 4 de la tarde. A continuación, el pronóstico para todo el país. Primera región, costa nublado, variando nubosidad parcial. Interior y cordillera, despejado. Segunda región, costa nublado, variando nubosidad parcial.